con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Condimentar el programa. Eso por andar paseando por ahí, por las calles de La Plata y demás, ya nos vas a contar. ¿Y vos qué tal, Víctor? Bien, bien. Me alegro. Y aquí estamos con Andrés. ¿Andrés, todo bien ahí? Sí, más o menos, viendo si alguien nos escucha, un poquito resfriado también, pero bien. Sí, siempre alguien nos escucha, vos nunca pierdas la esperanza. A pesar de todas las dificultades, vamos al frente. Dios es omnipresente, así que también está en este programa. Escuchándolo tristemente. Bueno, hoy tenemos un par de temas interesantes, aparte un poco álgidos, porque tenemos la semana que viene, el miércoles que viene, las elecciones de SUTEBA a nivel provincial y a nivel distrital, es decir, se eligen autoridades distritales y provinciales, y eso. Hay todo un clima y hay toda una historia que acá hoy la vamos a tratar. Y por otro lado, como decíamos al principio, ayer hubo una movida a La Plata por parte de los estatales porque se habían llevado detenidos, en realidad secuestrados a delegados de ATE, una maniobra realmente deplorable. La detención de por sí de trabajadores por luchar ya es condenable, pero a esto le agregaron la forma de lo que ya vamos a también tratar en el curso del programa. Más otras cositas que siempre hay para comentar. Y bueno, hoy tenemos alguna dificultad para salir, parece en directo, pero de todas maneras por internet, no por el aire. De todas maneras el programa lo vamos a colgar en Facebook como todas las semanas, así que nos van a poder escuchar por ahí. Como no tenemos lindas fotos para colgar, porque nadie amerita una foto, colgamos programas. Exactamente, es una forma. Sí que tenemos fotos, pero todavía no las largamos. Está bien. ¿Y alguna foto para qué, digamos? Pero bueno. Bueno, no sé cómo seguimos. Vamos a empezar con algún spot, me parece. De las elecciones, ¿te parece? Dale. Así te desubico un poco. Él siempre me descoloca. Víctor me había pedido entrevista a Mónica de Unite, pero si quieren vamos con un spot. Ponemos un spot para ubicarnos en el clima de las elecciones. De SUTEBA, ¿no? Ahí estamos, vamos. Hablando. Dale. Este 22 de mayo, en las elecciones de SUTEBA, hay lista de oposición. El miércoles 22 de mayo se abrirán las mesas de toda la provincia para que los afiliados del SUTEBA vayamos a votar la conducción de nuestro sindicato. A nivel provincial se presentarán dos opciones. Por un lado, la actual conducción, la lista celeste, quienes, con el famoso Varadero a la cabeza, intentarán mantener el sindicato por 4 años más como hasta ahora. Y por otro lado, una nueva lista, la lila multicolor, que une a las listas de oposición de la provincia con el objetivo de presentar una nueva forma de trabajar, con el fin de construir un gremio realmente de y para los trabajadores de la educación. Pero, para que nos interioricemos un poco más, ¿quiénes son cada uno? ¿Qué proponen? Veamos. La lista celeste es la eterna y enquistada conducción del SUTEBA, que desde hace más de 20 años, con Varadel a la cabeza y sus varadelitos distritales, vienen diciéndonos qué hacer y cuándo. Sí, esos que siempre terminan aceptando aumentos de miseria, permitiendo que decenas de miles de docentes pasen meses y meses sin cobrar, dejando que las escuelas se caigan a pedazos sin decir ni mu, alineándose de manera sumisa a políticos de turno que nos insultan por cadena nacional y que vacían cada vez más la educación pública. Esos que mantienen a la enorme mayoría de la docencia al margen de todas las decisiones, mientras ellos deciden por nosotros, sin consultarnos jamás qué tenemos que hacer y cuándo. Quienes conformamos la lista lila multicolor somos agrupaciones docentes que desde hace años venimos tratando de construir una nueva forma de sindicalismo para nuestro gremio, que entendemos que las decisiones en el sindicato deben ser tomadas entre todos los docentes, con asambleas en las escuelas donde todos podamos opinar y proponer. Estamos convencidos que debemos mantenernos siempre independientes de los gobiernos de turno y priorizando en cualquier situación los intereses de los trabajadores docentes y de la educación pública en general, que entendemos que debemos exigirle a los gobiernos con la mayor intensidad que la educación pública debe ser prioridad, que creemos que tenemos que luchar por un sueldo realmente digno y que sea pagado en tiempo y forma, porque se construyan más escuelas y por más refacciones, por una obra social que funcione bien, porque los docentes no tengamos más de 20 alumnos por curso para mejorar el nivel educativo, y por una pedagogía liberadora. En conclusión, por una educación pública comprometida para los alumnos, los docentes y la comunidad toda. Por eso, este 22 de mayo, votá por una nueva conducción en tu sindicato, con real independencia, con verdadera democracia de base. Por los trabajadores docentes, por la educación pública, votá a la lila multicolor. Encuentro colectivo docente en la lista lila multicolor. Que se hizo con respecto al, bueno, a lo que estamos hablando ahora, que es las elecciones de este 22 de mayo, que son las elecciones del SUTEBA. Hay que recordar que el SUTEBA es el sindicato docente más grande de la provincia de Buenos Aires. Tiene, según el oficialismo celeste, tiene alrededor de 70.000 afiliados, que serían los que tendrían que votar, o por lo menos en su gran mayoría tendrían que votar este miércoles que viene. Miércoles 22. Exactamente. Bueno, y para seguir con este tema, estuvimos entrevistando ya la semana pasada, habíamos entrevistado a dos compañeros, uno de la lista multicolor de Florencio Varela y otro de la lista multicolor de Almirante Brown, y seguimos con esta línea de entrevistas a distintos docentes, y en este caso tenemos a Amelia, que es integrante de la fragua docente de Esteban Echeverría, que a su vez integra la lista multicolor opositora a la celeste en el distrito de Esteban Echeverría 6. Y después, a continuación, pegamos los dos juntos, estaría Mónica Villarreal, también integrante del colectivo UNITE de Lanús, e integrante de la lista blanca, que sería la oposición en Lanús a la celeste de Baradel. Bueno, vamos. De la fragua docente, la lista naranja, en el sitio de Echeverría 6, estamos dentro de la lista multicolor. Nosotros nos organizamos para formar una lista multicolor en el marco de unidad para recuperar el sindicato en pos de la defensa de los trabajadores y trabajadoras, cosa que el sindicato no viene haciendo hace muchos años atrás. Desde que está la Celeste, desde anteriormente a ellos, las otras conducciones tampoco lo han logrado hacer. Lo único que han hecho es puertas cerrada, y desde ahí no hemos tenido, digamos, ninguna participación ni voz dentro del sindicato. Peleamos y luchamos por un sindicato independiente de los gobiernos, independiente de la burocracia, de las patronales, y que nos represente como trabajadores y trabajadoras y que defienda una verdadera educación pública y popular. ¿Qué modelo de sindicato vas a hacer? Un sindicato democrático, representativo y que realmente defienda los derechos de los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué propuestas trae para el sistema? Propuestas. Asambleas en las cuales puedan participar afiliados y no afiliados, participación dentro de las luchas, dentro de los conflictos salariales, en los cuales últimamente no hemos tenido, o sea, no hemos sido representados, no somos consultados, o sea, queremos un sindicato que consulte a su base, queremos un sindicato que realmente represente a los trabajadores a la hora de definir y decidir nuestros salarios. Se integra la lista blanca en el distrito de Lanús. La lista blanca es una lista conformada por varias agrupaciones del distrito y compañeros independientes, y nuestra propuesta de recuperación del SUTEBA parte de la base de que la lucha y la organización tiene que surgir desde las escuelas. Tenemos que discutir en las escuelas cuál cuáles son las problemáticas y qué propuestas tenemos para solucionar esas problemáticas, y que desde las escuelas se lleve al sindicato de qué manera encarar la lucha. Esto es algo primordial para nosotros porque hoy por hoy el sindicato es algo escindido de la cotidianeidad de los docentes. Hoy por hoy, luchar o no luchar, se ve por televisión y se escucha por radio, y los docentes van perdiendo el sentido que tiene la existencia de un sindicato, que debe ser la herramienta con la que contamos los trabajadores para la lucha. Tenemos muchas cosas por las cuales luchar, tenemos no solamente un problema hoy de salario, de bajo salario, sino también tenemos casi la mitad del salario negro, y tenemos que encarar una lucha no solamente por las cuestiones salariales, sino por problemas de infraestructura. Las escuelas están en emergencia edilicia, idioma hoy no sabemos qué atiende o qué atiende, nos encontramos cada vez que vamos al médico. Y nosotros, como metodología de lucha, bueno, planteamos la organización desde las bases, desde las escuelas, con un sindicato abierto, de lucha, participativo, democrático, y que eso se traduzca en asambleas, en reuniones de delegados, con un cuerpo de delegados activo y combativo, y que, bueno, los docentes sean partícipes de cada una de las luchas que aprendemos. Bueno, los docentes tenemos que encarar las luchas de manera conjunta con el resto de los trabajadores y con la comunidad, con los padres y con los alumnos. Bueno, estábamos escuchando a las docentes Amelia, integrante de la Fragua Zona Sur, que ella va candidata por la lista multicolor en el distrito Esteban Echeverría Ezeiza, y a Mónica Villarreal, integrante del colectivo UNITE, que va como candidata de finanzas en la lista multicolor, no, la lista blanca, perdón, se me confunden los colores, de Loma, no, de Lanús, perdón. Uy, ¿qué pasó? Bueno. No, problemas técnicos. Bueno, para variar, un problemita más. Bueno, no, claro. Quería agregar, tenemos dos grabaciones de audios que hicimos en la peña que se realizó el sábado pasado en Lanús, que organizó la lista blanca, pero lamentablemente están mal el sonido, no sé qué pasó. Y no lo podemos pasar. Habíamos reporteado a Emiliano Caracciolo, y a Gabriela Ramos, secretario general, candidato a secretario general y candidata a secretaria general adjunta, y a Mirna Manzaneda, de candidata a organización, son de la escuela 62, la escuela secundaria 62. De la escuela primaria 59 y de la escuela primaria 28, respectivamente. Lo que hacían hincapié fundamentalmente era de un muy buen apoyo que había de los compañeros. Había mucha expectativa en Lanús de poder avanzar fuertemente contra la burocracia, pero justamente en base a eso es que se sospechaba las posibilidades de un fraude, como vienen haciéndolo hace tiempo en las asambleas, metiendo gente de otros distritos. No les dieron a conocer el padrón, por ejemplo. Le preguntaba qué aducían para no darles el padrón. Decían porque son datos delicados, y que una vez los pusieron los padrones y se los robaron. Es cualquiera, digamos, o sea, hay elecciones nacionales con todo la... No, porque decía, están los datos de los compañeros. Las elecciones nacionales están los datos de todo el mundo expuestos. Y estos son sátrapas, pero todos los distritos se produjo lo mismo. Eso fue una línea que bajó la gente de la Celeste. Por ejemplo, en La Plata, lo que comentaban es que tenían que ir y solo mostraban los padrones a la lista de oposición, que tendría que tener su juego de padrones, 2 horas por día. Entonces los compañeros iban, estaban ahí, se fijaban quiénes estaban, quién no, y así lo mismo. El tema ahí es que hubo en estos últimos años una gran desafiliación de SUTEBA, hubo nuevas incorporaciones, pero nadie sabe bien cuánto es el padrón real. Por ejemplo, en Almirante Brown hay, con posibilidad de votar en el padrón, 2.560 docentes. de los cuales nosotros sabemos que, no sabemos si concretamente cuál es el número justo, pero recorriendo las escuelas y llevando sobres a cada uno de esos 2560, nos estamos dando cuenta que entre un 30 y un 40% no están, no son docentes, no están trabajando más en esas escuelas, y gran parte no están más afiliados a SUTEBA. Hay un caso concreto, nos decían el otro día que la secretaria general de SUTEBA, Mirante Brown, llamó a una de las inspectoras y le dijo: che, ¿por qué no venís a votar? Que esto, que el otro. Pero la inspectora le dijo: mirá que yo me desafilié de SUTEBA hace 8 años. Le dijo: no importa, apareces en el padrón, vení, votás en la mesa 2, que es de la mesa del sindicato. Y bueno, así es como se está manejando la Celeste. Sí, eso, inflado un padrón. Después en mesas donde no hay fiscales o donde hay mayor control de la burocracia, te pueden llenar 100, 200 votos con tranquilidad. Bueno, así fueron elegidas algunas juntas electorales, en las asambleas que se hicieron, hubo gente de distritos diferentes. Es decir, yo digo, aquellos que dudan, cuando nosotros decimos es la burocracia, en Cetera está funcionando una burocracia con un discurso. El problema es que el discurso encima es de izquierda, es un discurso popular, es un discurso combativo, como por ejemplo el de Baradel, pero en realidad es un discurso que está maniatado a la política nacional, y evidentemente eso condiciona absolutamente todo. Entonces, no es simplemente perder un regional o un distrito o una elección. Acá lo que se está jugando es el apoyo de un sindicato a un gobierno. Eso es lo que se está jugando. Es política nacional, es política partidaria. Y esto no tiene nada que ver con lo que es un sindicato, lo que tendría que ser un sindicato, que lo que debe primar es política, pero sindical, es decir, tendencias, ideología y demás, pero puesta al servicio de los intereses de los trabajadores. Bueno, en fin, hay mucha tela para cortar, hay más audios, pero vamos a ir a un tema ahora. Dale, ¿qué te parece si vamos con Jenny Joplin, el tema Shoot? Como vos quieras. You know you make me wanna shout, look my hands jumping, look my heart bumping, throw my head back. Come on now, don't forget to say you will. Yeah, don't forget to shout, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Say you will, throw your head back, baby. Come on, come on, say you will, throw your head back. Woo. Come on now, say that you love me, say that you need me, say that you want me, ain't gonna be me. Come on now, come on now, come on now. I still remember. I want you to know right now. Bueno, continuamos con el, con este con los perfectos técnicos. ¿Otro más? No. ¿Otro más? Perdón. No sé, voy a empezar a hacer un listado de perfectos técnicos. Y nos mudamos a radio. Voy a pedir indemnización. Hagamos piquete acá en la puerta. No entra ni sale nadie hasta que nos arreglen todos los perfectos técnicos. ¿Por qué le dicen desperfecto técnico, Andrés? No. Uy, sí, es que tiene alguna agresión. Desperfectos genéticos. Eso me lo dice mi madre de chiquito, así que no hay problema. Bueno, a ver, ¿qué vamos? ¿Tema musical, un spot o nos ponemos serios? Sigamos. Si quieren toso para completar el espacio. Bueno, nos enyoguizamos y nos ponemos en tema. Estamos hablando de las próximas elecciones del SUTEBA y... Bueno, ahora tenemos lo que viene a continuación, son dos audios de una ponencia que hizo la semana pasada Enrique Gandolfo, que es secretario general de la CTA Bahía Blanca y secretario adjunto del SUTEBA Bahía. Bueno, la charla de debate se hizo en la Universidad de Luján y Gandolfo contó un poco todo lo que fue el proceso de lucha que llevó adelante el SUTEBA Bahía en este mes de marzo. ¿Por qué lo seleccionamos para poner en este marco de elecciones? Porque dentro de parte de la multicolor, fundamentalmente de aquellas agrupaciones que estamos en el encuentro colectivo docente, tenemos como ejemplo de construcción sindical al sindicato de Bahía y a todo el proceso que llevó adelante estos últimos 10 años la Granate, que es la lista que conduce el sindicato SUTEBA Bahía Blanca, que se cristalizó después de esto, según los compañeros de Bahía Blanca, en estas jornadas de lucha de marzo, que fueron jornadas multitudinarias y que marcan un poco qué es lo que queremos todos los que día a día construimos el encuentro colectivo docente en los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, ¿qué sindicato queremos construir? Entonces, bueno, le damos la palabra a Enrique, que es el más indicado. Son varias. Primero, una huelga que arranca con un componente central de reivindicación económica por el salario se transforma en un mes en un movimiento que tenemos que caracterizarlo así, es lo que hacemos en el periódico, en un movimiento en defensa de la escuela pública y de la salud. Las dos cosas de la mano. Para eso contamos con que el sindicato médico se comprometió mucho. El hospital provincial con sus médicos y parte de sus enfermeros se comprometieron mucho. Entonces, aparece nuestra huelga socialmente legitimada, y esa legitimación después se vio en la calle, socialmente legitimada, porque gran parte de la comunidad percibió que lo que estábamos defendiendo eran derechos sociales tan básicos, tan genuinos, que afectan al conjunto de los vecinos de la ciudad, no solamente una cuestión de laburantes en educación y salud. La principal cuestión para nosotros, la base, es que todas las determinaciones se tomaron en asambleas y que conseguimos que las asambleas fueran conjuntas entre los sindicatos docentes. O sea, tuvimos 10 asambleas, de las cuales 7 fueron asambleas conjuntas entre el SUTEBA, la Federación de Educadores Bonaerenses, AMET, en algunos casos también con ATE y en varios casos también con la Asociación de Profesionales Médicos. De manera que las características asamblearias del movimiento, con asambleas, la más pequeña debe haber tenido 400 y la más grande alcanzó a 1.800 trabajadores. Digamos, son acciones masivas. Eso era nuestro principio en el 2003, democracia de base y unidad. Y el otro principio que decíamos era unidad de los trabajadores, unidad desde la base y unidad de los trabajadores. Bueno, lo pudimos plasmar así claramente 10 años después. No es que no hemos hecho acciones durante estos 10 años, pero el proceso en sí casi que nos permite decir, bueno, esto que pasó en marzo es lo que nosotros creemos que tiene que hacer un sindicato. La otra característica, miren, esto es, este es interesante, porque nosotros decíamos, esta huelga, y sentíamos, porque lo sentíamos en la calle,

estábamos comentando un poco, bueno, si Baradel iba a llamar por televisión o por radio al sindicato, al paro la semana que viene, en vez de convocar a asamblea, que sean los mismos docentes los que decidan la medida de fuerza a tomar. Pero bueno, es así como se maneja la burocracia. Quiero volver a repetir los tres ejes de construcción que son parte de la construcción de la Granate en Bahía Blanca y parte de lo que de las cuestiones más programáticas que tiene el encuentro colectivo docente, que son esto de la democracia de base, la unidad entre todos los trabajadores, más allá del sindicato propio, digamos, que rompe con la corporación, la unidad con los, en este caso de Bahía, la unidad entre todos los estatales, y también la unidad con el resto de la comunidad, que para nosotros los docentes es muy importante, porque bueno, están con los chicos, con los padres, bueno, las asambleas en las escuelas, es muy importante que participe toda la familia, toda la comunidad, para después legitimar la lucha y salir también un poco de lo que es, como decía Gandolfo al comienzo en el primer audio, legitimar la lucha y salir un poco de lo reivindicativo y pasar ya más a planteos políticos que vendrían a ser la defensa de la escuela pública, la defensa de la salud pública. Así que, bueno, no sé, David, quería comentar algo. Sí, quería agregar, en función de estos tres puntos, cuando consultaba y les hacía una entrevista tanto a Emiliano Caracciolo como a Gabriela Ramos, que son de la lista blanca de Lanús, sobre el tema de la unidad, quedaba reflejado ahí que la consigna esta, unidad de todos los trabajadores, no solamente es una consigna, sino que ellos lo han logrado, porque prácticamente toda la oposición de Lanús, salvo una tercera lista mínima que seguramente va a quedar en el camino porque solo no van a poder hacer nada, todos los demás se han unido. Y no se han unido en función de echar a la Celeste, no es el eje central, si bien como consecuencia de su éxito quedará afuera la Celeste, es implementar una política diferente. Ese es el tema. No se trata de una lista o un grupo de listas en contra de otra, sino son políticas diferentes. Y lo que se trata de desterrar es justamente la política de la Celeste. Que seguramente los trabajadores que hoy apoyen a los docentes que hoy apoyan a la Celeste, si logran la lista blanca ganar el sindicato de Lanús o el distrito de Lanús, podrán ver una forma diferente de gestionar, de estar al frente de un sindicato, de estar al frente de las necesidades de los docentes, y seguramente dejarán en el futuro de apoyar a una lista que realmente no lo representa. Esto es la importancia de que una lista como la blanca pueda ganar en Lanús. Sí, otro elemento importante tiene que ver con la independencia, recuperar el sindicato como herramienta de los trabajadores con todas estas cosas y no que sea como un apéndice un poco del gobierno, porque esta última alianza que es reiterada con la alianza que tenían con la alianza anterior en el gobierno, el SUTEBA, tiene un correlato inmediato, digamos, en la no lucha, en el no reclamo y en el ir en contra de procurar la unidad de los distintos sectores de trabajadores en los reclamos concretos, ¿no? O sea, frente a la misma patronal, cuando el Estado es patronal, el hecho de que todos los sindicatos que se tome como conflicto testigo, como sueldo testigo el de los docentes, aprovechando una conducción, digamos, que no le discute nada al gobierno o que no pelea seriamente, después le pone techo al resto de los trabajadores que están bajo ese mismo patrón, además. Bueno, vamos a un refresco musical. Dale, primero nos despedimos de Víctor, que se va a alguna actividad que tiene en este momento.

Hell yeah. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Viento con una pata menos de Víctor, pero tenemos una pata más de un invitado que se ha incorporado al programa de hoy simplemente porque lo hemos invitado. Es un trabajador que fue despedido de Danica. ¿Qué tal, Lucho? ¿Qué tal? Buenas tardes. Como no sé si todos saben, en realidad esto no ha sido muy difundido. Danica en Remedio Escalada cerró, fue comprada por unos brasileros, ahora Lucho nos va a contar bien. Y lo mejor que se les ocurrió fue echar a la gente. Entonces queríamos charlar justamente con Lucho para que nos cuente y veamos qué es lo que se está produciendo acá con la reactivación económica que se habla por un lado y con gente que queda en la calle por el otro. Así que Lucho, te doy la palabra. La idea es que nos cuentes y le cuentes a los que nos escuchan qué es lo que pasó, digamos, ¿no? Enterarnos bien a fondo y directo por parte tuya. Claro. Bueno, la fábrica estaba acá en Perú y Galicia. Ah. Aquí a pocas cuadras. Valentín Alsina. Sí, Avellaneda sería. Avellaneda. Y bueno, el 30 de abril cierran la fábrica. Nos avisan una semana antes de que no era negocio para BRF, es la firma que compra la fábrica, ¿no? Y bueno, y nos avisan una semana antes que la fábrica va a cerrar porque no es negocio para ellos. Tener máquinas alquiladas y el lugar alquilado. Bueno, aquí mientras los dueños fueron argentinos, funcionó durante 10 años. Ellos lo compraron hace 2 años atrás y bueno, es la tercera fábrica que cierran ya. Igual, vienen como bastante salados con eso. Y, digamos, ¿esto qué responde a una política de vaciamiento? ¿O es...? Sí, en una palabra sí, porque el trabajo hoy es tercerizado. O sea, este trabajo lo hace Villa D'Agri, que queda en La Tablada, cerca de la rotonda de La Tablada. Y ahí hacen todos los productos como Jumbo, o día por ciento, las tapas de empanada y demás. O sea que trabajan para terceros, con marcas de terceros. Claro, ellos lo que producen es, o sea, ellos en vez de mantener la gente que tenían, prefieren echar a la gente y mandar a producir a una fábrica que le compren el producto en vez de hacerlo, manufacturarlo ellos, como se diría. A ver si entiendo, porque quiere decir que lo que están comprando en realidad son plantas que en realidad representan una marca determinada. Claro. Para quedarse con la marca y nada más. O sea, claro, en realidad se sacan de encima un competidor y empiezan a trabajar con sus propias marcas o con marcas para terceros, pero digamos imponen su mecanismo. Claro. ¿Qué se producía aquí en la planta de Valentín Alsina y cuántos trabajadores había? Y había 43 trabajadores. Y producían tapas de empanadas y pascualinas. Eso era lo que se producía. Con la marca Danica. Con la marca Danica, claro. Claro, eso lo claro. Era una sucursal de Danica de Lavallol. Uh-huh. En ese lugar ya no queda absolutamente nada. Es las máquinas, creo yo, no sé. Calculo. Uh-huh. ¿Y cuántos decías? 43 familias. Sí. ¿Iniciaron algún tipo de acción legal? Y lo hicieron. Hasta el momento no hubo nada. No hubo ninguna acción legal ni nada porque ellos echaron sin causa y pagaron todo lo que tenían que pagar y pagaron hasta un monto más grande de lo que tenían que pagar a los trabajadores. Bueno, para que no haya problemas legales, más que nada, como hacen las fábricas grandes. Pasó Firestone, que echaron a los delegados que venían con una lucha de años, y ha pasado también eso, han echado a la gente con más plata para que no haya problema. Bueno, y se quitan de encima los problemas sindicales. En el grupo este de 46, 46 se decía, 43. 43. ¿Había una comisión interna? ¿Había delegados? Había un delegado para toda la fábrica, pero nada, era como... Delegaba todo Lavallol, no... Era como que todo el tiempo tenían trabas como para poder hacer algo. Directamente no se podía hacer una fuerza. El que quería hacer un poco de fuerza lo despedía. O sea, no había mucha fuerza entre. ¿A qué sindicato pertenecían ustedes? Sindicato de pasteleros. ¿Y el sindicato? Bien. Bien, gracias. Sí. Uh-huh. Interesante cómo se manejan, porque esto es muy interesante, porque generalmente cuesta a veces entender la mentalidad del patrón, y a veces la gran mayoría de los trabajadores suele justificar, digamos, si el patrón paga en fecha, si el patrón se sienta a discutir con los trabajadores las paritarias, si el patrón cuando los echa a los trabajadores los indemniza según la ley, etcétera, etcétera, el patrón es bueno. O sea, el patrón no hay nada que discutirle, está todo bien. Y sí, es como en una palabra es algo parecido a lo que pasó en los 90, ¿no? Uh-huh. Pero ahora nada más que está abierto el Mercosur, y en vez de vendérselo a un yanqui o un inglés, se lo vende a un brasilero. Igual el dinero no queda acá, creo que se lo lleva a los brasileros. Seguramente. Claro, y la lógica vuelve a ser esa de optimizar ganancias, claro, sin importar mantener la fuente de trabajo y la producción. No hubo ninguna opción a que los trabajadores se... Sí, ofrecían el puesto de trabajo en Villa Agri, pero yo estando por agencia aquí ganaba un monto de dinero y nos quedaba cerca y nos querían mandar a la tablada por un menor dinero y además también nada, lo que implica el viaje y toda esa cuestión, ¿no? Nosotros andamos todo zapata. Claro, ha sido una propuesta para que digan que no, digamos, pero. Pero en un momento nosotros entramos, yo estaba por agencia, estaba a punto de quedar efectivo, con tres chicos más, y bueno, volvimos a la agencia a esperar que nos vuelvan a convocar. Que nos vuelvan a convocar para algún trabajo y bueno. ¿Hubo algún intento de toma de la fábrica? Intentó, no se trabajó esos días y hubo sido un apriete de parte del sindicato diciendo que iban a pagar el 70% a los trabajadores y bueno, y se sembraron como un miedo a las personas. Había mucha gente grande que trabajaba ahí y bueno, y como que no se pudo hacer mucha fuerza. Uh-huh. O sea, fue muy, muy rápido como para organizar algo entre los trabajadores. O sea que el sindicato también trabajó a favor de la empresa. Y al sindicato lo apretaban desde allá, desde la fábrica. Entonces era como, nada, el sindicato, la fábrica y los trabajadores en el medio ahí. Sí, sí. Como suele pasar. Claro, sí, y no había una cuestión de organización previa que... Y sí, como que no... En un punto había tiempo y no había tiempo, porque era todo... Empezaron a mezclar los grupos, empezaron a hacer un montón de cosas como para no dejar que hablen hasta los trabajadores entre ellos. Sí, surgían estas cuestiones así de... Cuando vos decís... De cuando estaban un grupo juntos, venir los supervisores a ver qué se estaba hablando. Nada, o sea, una cuestión bien... ¿Y los cambiaban de lugar de trabajo? No, el lugar, estábamos todos en el mismo lugar, pero... Pero bueno, sin poder organizar algo, porque estábamos todo el tiempo ahí adentro de la fábrica y también la desesperación de salir a buscar un trabajo, porque empezamos todos a salir en los momentos libres. Bueno, seguimos haciendo. Vamos a ir a una pequeña pausa y después seguimos acá con Lucho, trabajador de Dánica, de la ex Dánica, no sé cómo llamar eso. Primero de mayo sin trabajo. Sí. Primero de mayo sin trabajo. Qué bárbaro. Vamos nomás, Andrés. No auspician sembradores de vientos, Ministerio de Trabajo, señor empresario, ha antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? ¡Qué alegría, chicos! Ya llegaron los Yasquibum, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contienen los Yasquibum? El contenido es un claro giro hacia la derecha. Yasquibum, hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Yasqui, ¿los Yasquibum le gustan a la burguesía? Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos. Yasquibum, el cuetito que no asusta y que más le gusta a los chicos. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los jueves, de 18 a 20 horas. Sembradores de Vientos. La voz de los trabajadores y las trabajadoras sin mediación. Bueno, aquí seguimos en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. Estábamos charlando con Lucho, que fue despedido junto con otros 42 compañeros de una fábrica de, ¿cómo tapas podríamos empanadas. Decir? De alimentación. De alimentos. Aunque de alimentos, porque no es de la alimentación. Y fueron, digamos, directamente fue comprada por brasileros, la cerraron, era de Danica, la compraron brasileros, estuvieron 2 años y decidieron cerrarla, echar a todos, les ofrecieron para que se vayan tranquilos a su casa, que había una posibilidad de seguir laburando, pero en la tablada, digamos, la fábrica queda acá en Avellaneda, se mudaban a, o concentraban en una planta que ya tienen tablada, y les ofrecían ir allá y encima por menos plata, así que evidentemente igual los indemnizaron, todo bien. Acá lo que se trata en todo caso es digamos lo que estamos viendo acá es cómo la patronal, utilizando las leyes, manejándose con la Constitución y todos los reglamentos y normas que debe cumplir, deja en la calle a 43 familias y no pasa nada y no se puede hacer nada. No se puede hacer nada, evidentemente, cuando tenemos sindicatos como el de los pasteleros, que tampoco les dio el respaldo que tenían que darles, porque lo que había que garantizar ahí era la fuente de trabajo, no la indemnización justa. Y esto, evidentemente, es parte de lo que nosotros tenemos que encarar de acá en más, evidentemente, como se encaró en su momento, bien decías vos, en los 90, cuando hay que empezar a trabajar, ya a luchar, no solamente por un salario digno y demás, sino además para que se mantengan y se sostengan las fuentes de trabajo. No a costa de los sueldos, que también lo han hecho en más de una oportunidad, pero evidentemente se acompleja las luchas, porque ya no es tan simple, pero además es evidente de que esto implica organización. Yo digo para que nos deje una lección esto, digamos, ¿no? Porque en otros lugares se ha logrado revertir. Vos decías que entre la patronal y el sindicato presionaron lo suficiente como para que la cosa quedara en el molde. Claro, obligaban a los trabajadores a seguir produciendo lo que, o sea, uno como trabajador no tiene ninguna gana, o sea, ningún ánimo de ir a trabajar si te dicen que nada, que está toda la fábrica despedida. Claro. es algo lógico. Y bueno, venían a hacer un apriete a todos los trabajadores, más que nada grandes de edad, como para sembrar el miedo entre los compañeros ahí. Y bueno, nosotros de agencia éramos como nada, como no tenés una voz como para hacer algo, ¿no? Como para poder hasta hablar con los compañeros, porque pasaba esta cuestión, uno se ponía a hablar y estaban atrás supervisores y demás. Claro, ese es el otro problema, que también se agrava y en este momento sigue vigente a pesar de la muerte de Mariano Ferreira y de todo el palabrerío que se mandaron desde el gobierno nacional cuando dijeron hay que terminar con ese celular, qué mal que está ese celular. Musicaliza, ¿no? El bloque. Es muy especial este programa. Tenemos musicalización propia. Ya tiene dos amonestaciones de acá. Yo le voy anotando, ¿no? Anda haciendo la lista. Que evidentemente la otra forma que, como decía, que a pesar de la muerte de Mariano Ferreira y de todo el palabrerío del gobierno nacional, la tercerización no fue desterrada. Y esto de trabajar por agencia es la tercerización, es decir, la debilidad que tienen los trabajadores que no están en planta permanente para defender sus derechos. De todas maneras, hay experiencias de lucha importantes donde, a pesar de la tercerización y demás, se evita de que no tengan sus derechos garantizados. Y se ha logrado revertir en más de un lugar distintas arbitrariedades de este tipo como el que se plantó. Sí. Perdón, por ejemplo, ahora, ¿no? Buscando trabajo a través de internet o yendo a tirar a las agencias y demás, en internet salió una nota de la bolsa de trabajo y eso. Salió que estaban tomando gente en Firestone, pero que había que aguantar los aprietes sindicales de adentro de la fábrica, porque había problemas sindicales adentro de la fábrica muy grandes en este momento de vuelta. Y bueno, y si pedían de que pare la fábrica o cualquier cosa, los trabajadores de agencia no podían meterse directamente a parar la a participar en el corte de la. Porque se quedan afuera directamente. Te despiden directamente, sí. Funciona así. Sí, es una espada de Damocles, la imposibilidad de un trabajador de luchar por sus derechos por estar en este sistema de contratación que es absolutamente nefasto. ¿Qué es el objetivo? Uno de los objetivos de ese sistema, digamos, justamente pagar menos salarios, tener condiciones, fragmentar a los trabajadores dentro de cada planta, pero bueno, igualmente a pesar de eso, hay experiencias donde se han podido organizar y revertir incluso despidos. Te agradecemos, Lucho, por haberte acercado y poder conversar sobre este tema que a veces, cuando lo leemos o hablamos sobre el mismo, cuando no estamos con el laburante que lo está sufriendo en carne propia, a veces parece que estamos hablando de algo imaginario y algo que pasa allá lejos en los tiempos, y no, está pasando acá en Avellaneda y en muchos lados. En Lomas ha pasado que esta misma firma ha cerrado una fábrica que vendían pollos y demás, uh-huh, y una fábrica que vendían patis. Bueno, vamos a ir a un refresco musical y volvemos enseguida acá en Sembradores de Viento. De Pablo Milanés, Te Quiero Porque Te Quiero. Pero porque te quiero, con esta sentencia quiero abrirme de corazón. Si el amor en mi opinión es dar todo lo que anhelo, cuando te quiero con más razón. Para más no hay que jugar, todo el tiempo a filosofar. Me fue preciso incorporar lo que soñé, lo que viví, y cada hecho salir de mí iba hacia ti. Te quiero porque te quiero, con esta sentencia quiero abrirme de corazón. Si el amor en mi opinión me da todo lo que anhelo, te quiero con más razón. Yo te miro cual canción que inspira una revolución. Tú me ves como una flor y al conjugar tiendo a pensar la maravilla que ya va a andar poderte amar. Te quiero porque te quiero, con esta sentencia quiero abrirme de corazón. Si el amor en mi opinión es dar todo lo que anhelo, te quiero con más razón. También te quiero así con mis dolores, mis frustraciones vivo junto a ti. Sufriendo unidos crecen los amores, odiaste lo más fácil para mí. Creo que tu belleza se marchite si el peso de los años procuró que otra belleza borre lo más triste, solo lo más auténtico quedó. Vamos a ver, te quiero porque te quiero, con esta sentencia quiero abrirme de corazón. Si el amor en mi opinión es dar todo lo que anhelo, te quiero con más razón. Olero un bello, olero un tal. Olero un bello, olero un tal. Olero un bello, olero un tal. Olero un bello, olero un tal. Olero un bello, olero un tal. ¿Y ahora? Bueno, seguimos aquí con Susana y Lucho se quedó con nosotros para acompañarnos porque hay un tema que es muy importante que queríamos tratar. Tenemos algunos audios, se trata de la detención de algunos compañeros de ATE. Esto sucedió en La Plata y quisiera que en todo caso Susana nos hagas un pequeño síntesis para empezar a escuchar los audios. Vos estuviste en la movida. Sí, los compañeros fueron detenidos, 5 delegados de la Dirección de Escuela Provincial fueron detenidos en La Plata antes de ayer, al mediodía, en un procedimiento, bueno, brutal, como parte de una causa judicial, pero con muchísimos condimentos que no sé si, capaz que se van a escuchar eso en los audios después, no quisiera reiterar. El tema es que es un ataque a la organización de los trabajadores, un ataque para desalentar la continuidad de la lucha y tiene que ver con la toma de dirección de escuela del año pasado, donde un brutal recorte presupuestario que implicaba rebaja salarial y despidos que quiso hacer la ministro, digamos, la directora general de escuela, que es Nora de Lucía, bueno, fue resistido por los trabajadores hasta obligar a que quedara sin efecto y a que tuvieran que pagar todo lo que estaban queriendo descontar y a revertir los despidos. Bueno, vamos a escuchar, porque a raíz de esa actividad de toma del ministerio es que después surgieron esta orden de detención. Pero escuchemos los audios y después seguimos hablando. Compañeros y compañeras, no nos cabe ninguna duda que nuestra liberación es producto de la lucha popular. Y muy importante, tenemos que tener en cuenta esto, muy importante, nos han arrancado de la cárcel con los métodos históricos de la clase obrera. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Hoy la Asociación Trabajadora del Estado, nuestro sindicato, convocó un paro. Ayer realizamos asambleas y nos movilizamos a la primera comisaría donde nos detuvieron. Se informan que en la Dirección General de Escuelas hubo un fantástico paro. Y me informan, compañeros, que Astillero, Río, Santiago paró en forma masiva por nuestra libertad. Y nos informan que en decenas de escuelas y de reparticiones, la clase obrera de la región, de la provincia y de Capital Federal se movilizó por nuestra libertad. Esta lucha de los trabajadores posibilitó nuestra libertad, pero no podemos dejar de denunciar, compañeros, que en la mañana de ayer sufrimos un verdadero secuestro, una patota de más de 20 personas, sin identificación alguna, sin decirnos el motivo, sin preguntarnos el nombre, nos detuvo en forma violenta, nos metió en autos particulares sin decir por separado, sin decirnos a dónde nos llevaban. Solamente luego de llegar a 61, 12 y 13 y luego de que los compañeros empezaron a movilizar, nos empezaron a tratar bien. Estábamos escuchando a Alejandro Sánchez Moreno en la primera parte del audio que teníamos de él en el acto que se realizó en el día de ayer. Sí, en el momento después, o sea, el mismo día de la detención, que fue antes de ayer, hubo un paro inmediato de ATE que se prolongó a un paro de 24 horas durante el día de ayer, y movilización inmediata que sostuvo una vigilia durante la noche alrededor del edificio de 8 y 56 donde habían sido trasladados los compañeros, con esto además reclamando por su libertad. Y después, cuando ya se sabía que no había forma que le dieran la libertad el mismo martes, evitando que los trasladen a otros lugares, estos con piquetes durante toda la noche. Y ayer, bueno, una masiva movilización desde temprano fue la que recibió a los compañeros cuando salieron tipo 3 de la tarde, y bueno, en esas circunstancias es que Alejandro y otros compañeros hablaron en la movilización. Fue muy, muy emocionante la llegada al lugar donde estábamos todos movilizados, el encuentro con los familiares, con compañeros de trabajo. Bueno, ahora vamos a escuchar la segunda parte del audio de Alejandro. Después hay otros más. Que queremos agradecer, nunca nos sentimos solos, sentimos el afecto de la militancia, de los amigos, de los afectos, de la familia. Nunca nos sentimos solos. Estábamos con la moral alta porque sabíamos que ustedes estaban. Sabíamos que pasamos, que pasaron toda la noche acá, que se bancaron el frío, que se bancaron la lluvia, que con este despliegue de cortar todos los accesos impidieron que nos trasladaran a otro lado y pasamos toda la noche juntos. Pasar toda la noche juntos fue una conquista de la lucha de ustedes. Entonces estamos agradecidos y emocionados, pero decimos lo siguiente: ¿qué quiso hacer la gestión al meternos en cana y reprimirnos? Quiso callarnos, cancelar la lucha y separarnos de los trabajadores. Desde acá decimos: ¡la cazaron! ¡La cazaron! ¡La cazaron! No lograron abrir una grieta entre la fusión enorme, entre la unión enorme que hay entre los trabajadores de educación y la junta interna de ATE, que hace más de una década lucha codo a codo por organizar a los trabajadores del ministerio por todas sus reivindicaciones: contra la precariedad laboral, por el salario, contra la represión, contra la tercerización, contra el recorte de horas extras. Entonces, esa conclusión tiene que ser muy importante. Fracasaron y nos queda todo un camino por desarrollar. La campaña por la destitución de la policía, la campaña por la destitución de los responsables y la campaña por reabrir las paritarias por un salario igual a la canasta familiar sin duda cuota. Sin duda cuota. Por acabar con la precariedad laboral y por defender todas nuestras conquistas. Gracias, nuestro agradecimiento eterno, compañeros. Bueno, escuchábamos el segundo audio, Alejandro Sánchez Moreno, y hay más audios como el que recién comenzaba, pero lo vamos a escuchar después de una pausa sobre este plan que se llevó a cabo para reprimir a los compañeros. Dale, vamos con Black Knight de Deep Purple. Baby. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos con el relato de los protagonistas de la detención arbitraria. Es poco, porque ya la detención de un trabajador por luchar es arbitraria por esencia, por naturaleza, por definición, pero además en la forma, acá Lucho acotaba, como en la dictadura, y realmente, porque esto de ir de civil sin identificarse, sin decirles a dónde los llevaban, los metieron en coches particulares, realmente era para desmoralizarlos y hacerlos entrar en terror. Más amenazas que ahora vamos a escuchar en otros audios. Creo que ahora sí, sigue la de Silvia Vázquez. Silvia Valdés. Valdés, perdón. Escuchemos a Silvia Valdés y luego seguimos hablando. Dale. Compañeros, nuevamente demostramos que si tocan a uno, nos tocan a todos, compañeros. Esto demostramos con unidad, con organización, con toda la solidaridad. Nosotros, como dijeron mis compañeros, estábamos bien adentro porque sabíamos que estaban ustedes afuera. Y gracias a ustedes estamos acá de vuelta, compañeros. Y eso demuestra justamente que lo que tenemos que hacer es seguir peleando codo a codo como hasta ahora. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso, compañeros, es lo que nos da fuerzas y lo que nos da fortalezas para seguir adelante. Porque como también dijeron mis compañeros, la lucha continúa. Eso no termina acá. Eso sigue adelante. Tenemos que seguir por todas las reivindicaciones que quedaron pendientes. Tenemos que seguir por aumento salarial. Tenemos que seguir por blanqueo y equiparación salarial. Por mejores condiciones de trabajo. Contra la precarización. Y por supuesto, compañeros, acá no podemos permitir algunas cosas. En primer lugar, lo que planteaba Alejandro, tenemos que pedir la destitución inmediata de la Guardia Policial. Porque es una Guardia Policial que no está para cuidarnos. Esta Guardia Policial, en absoluto, esta Guardia Policial está para perseguirnos, para vigilarnos. Esa presencia de las asambleas que hacemos, persiguen a los delegados cuando entramos en la sede o cuando estamos en la dirección de personal. Eso no lo podemos permitir jamás. Fueron parte de nuestra detención. Esos fueron los que nos marcaron. Ni siquiera nos preguntaron los nombres de los policías. La policía de civil, además, no tenían identificación. Y nos marcaron justamente la Guardia Policial del Ministerio. Y también hay una convivencia con los funcionarios del Ministerio. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que pedir la destitución inmediata en primer lugar de Montes de Oca. Pero no lo podemos, no lo denuncian, no podemos seguir con una directora general como vos, que dirige a fiscal, que dirige a recortar, que dirige a despedir compañeros y que ahora está criminalizándonos, que seguís criminalizándonos, que seguís profundizando la criminalización. Por eso, compañeros, hoy más que nunca tenemos que seguir unidos, tenemos que seguir organizados y tenemos que ver qué pasos vamos de ahora en más. Y compañeros, desde ya, agradecer a todo el montón de compañeros, de organizaciones, de trabajadores, de juntas internas, a los estudiantes, a los abogados. Fueron muchos, de verdad que teníamos un plantel de abogados impresionantes, que se jugaron con todo, que estuvieron también siempre con nosotros. Bueno, eso era Silvia Valdés también a la salida de su detención ayer y bueno, con la fuerza en sus palabras, ¿no? De todos los momentos vividos, pero también de toda la lucha del año pasado de la toma, que es esa característica, digamos, que es lo que vemos que querían castigar, que es la capacidad de esta junta interna en absoluta unidad. Son compañeros de distintos agrupamientos políticos, pero que mantienen la unidad entre ellos y la unidad con el conjunto de los trabajadores, y por eso la toma fue lo que fue, digamos. Vamos a al segundo parte del audio. Para que Silvia Valdés estuvo en el acto del día de ayer. Nosotros salíamos de una reunión pactada con los funcionarios, con el director de negociaciones colectivas Montes de Oca, y en la esquina de 11:57 había un grupo de gente, un grupo de 20 personas más o menos, de civil, sin identificación, nos tiraron contra la pared, a los empujones. Enseguida nos esposaron, empezaron a insultarnos. A mis compañeros, a Alejandro Sánchez y a Miguel Serrina, los golpearon adentro de los autos en los cuales nos llevaron y no nos decían a dónde nos llevaban. Y bueno, y además nos insultaron, precisamente la Guardia Policial, una de las personas de la Guardia Policial del Ministerio, nos insultó y nos amenazó a nuestros hijos. Nos dijo que sabía dónde vivíamos y que nos iban a matar a nuestros hijos. Concretamente esa fue la amenaza. Así que bueno, esa fue la detención. Y el caso de Marcelo Ardetti fue aún más terrible, porque sí, porque bueno, lo esposaron, por ejemplo, lo esposaron en el piso y lo llevaron arrastrando hasta el auto en el cual lo llevaron hasta la DDI en 61, 2 y 3. Igualmente cuando llegamos a la DDI, digamos, los ánimos de parte de los policías, después supimos que eran policías, se calmaron. Cuando llegamos bajaron un cambio, como se dice, y bueno, estuvimos más tranquilos. Creemos que tiene que ver con que enseguida nosotros empezamos a llamar a compañeros, avisar que estábamos detenidos y empezaron a venir compañeros afuera de la DDI para apoyarnos y solidarizar. ¿Qué fue lo que pensaste cuando te subían a un auto que no estaba identificado, no sabías quiénes te estaban llevando, era gente muy violenta? Sí, en realidad como estaba el policía del ministerio, suponíamos de dónde venía la mano, pero no se identificaron ellos y tampoco nos preguntaron a nosotros quiénes éramos, en ningún momento pidieron que nosotros dijéramos nombre y apellido y demás. Finalmente, ¿cuál es la situación principal ahora tuya? Mirá, la verdad es que no lo tengo demasiado claro. Sé que nos dieron la excarcelación, que bueno, la garantía es de nuestro sindicato de ATE y que bueno, la causa va a seguir, que tiene la carátula de coacción agravada, pero bueno, es una causa política, es una causa de persecución política y gremial. Entendemos que se relaciona con la lucha que estamos dando los trabajadores de la dirección de escuelas, que la quieren frenar, intentan frenarla, pero no lo van a lograr. Entonces esta causa tiene que ver con toda esa campaña, bueno, por parte de las autoridades del ministerio y del gobierno provincial. Así que, bueno, por ahora la causa sigue su curso y, bueno, nosotros intentaremos hacer que la causa termine. Claro, sí. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, estamos de nuevo aquí en la parte ya final del programa. ¿Por qué no nos comentás, Susana, cómo sigue este conflicto? Bueno, en primera instancia, hoy había asamblea en dirección de escuelas. No alcancé a tener información respecto de las resoluciones de la asamblea, pero la idea era justamente ver cómo se tomaba la continuidad por estos reclamos que decía Silvia, la destitución de la Guardia Policial, la renuncia de Nora de Lucía, de la directora general de escuela, y de los funcionarios que entregaron, digamos, a los compañeros, que marcaron a los compañeros, y tiene que ver con la cuestión de continuar la lucha por pases a planta, por la reapertura de la paritaria en unidad con el resto de los trabajadores. Por lo pronto, mañana viernes hay un paro nacional de ATE en el cual entendemos que todas estas cosas también van a ser expresadas, digamos, porque es lo que necesitamos hacer y desarrollar por las condiciones de trabajo y salariales que tenemos, y esto agrega el tema represivo. Ayer justamente informó el secretario adjunto nacional de ATE esta cuestión de que hay cantidad de directivos de ATE en distintas provincias con situaciones parecidas, digamos, de procesamiento, de criminalización. Y bueno, la represión de estos últimos tiempos nos hace ver que es una política que se está generalizando, digamos, ha habido un... no es el voltaje y el estilo de represión de la dictadura, pero sí está habiendo en cada lugar donde hay lucha represiones importantes y violentas, como ocurrió en Famatina, en Chilecito respecto del tema de la mina, en Santa Cruz a los estatales movilizados por reclamo salarial. Bueno, las mismas cosas que vimos en Capital hace unos días en relación al Borda, por ejemplo, nos hace ver que es una política que se está teniendo distintos episodios en todo el país y nos hace clara la necesidad de unificar la lucha para poder luchar por las condiciones de vida y de trabajo, también unificar la lucha contra la represión, y a eso apunta en parte el paro nacional de mañana, como también una movilización que hay convocada para el miércoles que viene, que ya no es de ATE, sino de organismos de derechos humanos, del Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia, ante todos estos hechos represivos que están pasando. O sea, que yo creo que la continuidad de lo de ayer, así como hubo presentes y solidarios en reclamo por la libertad de los compañeros, no solamente trabajadores estatales, sino otras organizaciones y sectores que se acercaron, en unidad hace falta continuar la lucha, ¿no? Y la movilización. Evidentemente lo que queda claro es que los trabajadores no pueden quedarse dormidos. Muchas veces el hecho de estar en democracia parecería que nos venden espejitos de colores. La policía sigue actuando como en los mejores tiempos, quizá con no tanta fuerza o con en cantidad y en métodos como en la dictadura, pero le pegan en el palo en algunos casos, como en este, donde secuestraron literalmente a los compañeros. Entonces, más allá de lo que pueda pensar cada uno, más allá de la salida que pueda creer que es necesaria, más allá de participar en una agrupación o en otra, lo que no puede hacer un trabajador es quedarse dormido pensando que está todo bien y que sus derechos están garantizados y que la democracia está vivita y coleando. Sí, yo algo que quiero remarcar, porque a veces se pierde y toda actividad política se plantea como destituyente o no sé qué, que ante estos hechos, cualquiera sea la afiliación política o la simpatía de la clase trabajadora, no puede hacer la vista gorda. O sea, en estos hechos, trabajadores de cualquier tendencia política, simpatizantes con el gobierno o no, se tienen que sumarse a esta manifestación, porque cualquiera que se diga progresista no puede ser ajeno a estas luchas. Así que no sé si quieren agregar algo más o vamos a un tema y después hacemos el cierre. Bueno, para adelantar y calentar los motores para artillería pesada, vamos con Motorhead haciendo un tema de los Rolling Stones. We'll be right back. Bueno, volvemos para irnos, pero un comentario breve sobre lo que pasó hoy en Firestone. Hoy en Firestone hubo un acto por la reincorporación efectiva de Cristian Fontana, que es un compañero que fue despedido por la empresa y que ahora en segunda instancia tiene fallo favorable a ser reinstalado. Perdón, y lo que... fue Maxi Cisneros. Cristian Fontana es el despedido de Aerolíneas. Es que son recurrentes los despidos de delegados, también los fallos a favor de la reinstalación y las luchas que hay que dar por todo esto. Son casos muy similares. Similares y paralelos. Sí, sí. Entonces, perdón, para que quede claro, recordemos que el acto de hoy fue por la reincorporación de Maxi Cisneros. Exacto. A Firestone. A Firestone. Bueno, y también queremos cerrar recordando que el 22 de mayo son las elecciones de los docentes. Invitamos a que participen. Cuantos más participen, seguramente más posibilidades tienen la oposición de ganar. Y si no, presentar a aquellos lugares donde no tengan posibilidad de ganar, de quedar mejor, en mejores condiciones para enfrentar el próximo periodo que se abre después de las mismas. Y nos estamos yendo. Sí, yo quería comentar que el programa 28 no se escuchó del todo bien, fue reeditado y vamos a subirlo nuevamente. Ahí van a encontrar la entrevista a Elia Espen y a María del Carmen Verdú. Elia Espen hablando del Proyecto X y María del Carmen Verdú sobre lo que fue el juicio y la causa Mariano Ferreira. Y volvemos a pedir disculpas que este programa no pudo salir en vivo por internet por un problema del servidor, que evidentemente vamos a ver si lo pueden resolver los compañeros acá de la radio. Gracias, Lucho, por tu compañía. Gracias, y por contarnos lo que viene sucediendo. Hasta Susana, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Andrés. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de vientos, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta.